Está con nosotros el doctor Víctor Lizárraga. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo está, Sara? Un saludo cordial a tus distinguidos oyentes. Bueno, partamos por este tema, ¿no? Imagínense, 30 días de protesta de los miembros de una familia y ellos hacen un pedido directo al pago de servicios brindados a la municipalidad. Hay observaciones respecto a los documentos, pero no es el único caso. Hay varios proveedores que han demandado lo mismo. ¿Cuál ha sido la observación que tuvo Contraloría respecto a este tema? A ver, Ada, en principio aquí hay que analizar el problema de fondo, que es la profesionalización del gobierno local. Y cuando me refiero a la profesionalización, está muy vinculado a que los gerentes, subgerentes o los que tienen cargos de confianza tengan las competencias y la capacidad para resolver este tipo de problemas. En la medida que las administraciones públicas sean clientelares y haya muchísima inestabilidad y por lo tanto no hay un sostenimiento de la gestión, situaciones como estas se van a presentar y seguramente va a generar muchísimo riesgo para la prestación de los servicios públicos, pero sobre todo el incumplimiento de determinadas situaciones contractuales. Bien. Sobre el caso particular, nosotros ya en su momento hemos emitido orientaciones de oficio con el propósito básicamente que las áreas encargadas de los procesos de contrataciones o las áreas usuarias se sometan a lo que establece la ley de contrataciones. No pueden ellos en ningún momento incumplir con estas disposiciones que ya están previstas. Claro. Y también una exhortación, ¿no?, a los que de alguna forma prestan algún servicio, ya sea de tipo personal como persona jurídica o en su condición de proveedores, pues tienen que tener la orden de servicio y una vez que hayan sido notificados correctamente, recién prestar el servicio, ¿no? Esta es una situación que definitivamente tiene que enfocarse no desde un tema individual, personal, que efectivamente deben ser justos los reclamos, sino ya desde un problema estructural que muy bien se han evidenciado. Claro. Y según todo lo que ustedes han revisado, doctor Lizárraga, ¿hay observaciones claras con estas protestas, porque es la segunda, ¿no?, y otras medidas de proveedores que también se han sumado a plantones, por ejemplo? ¿Ameritan sanciones a los funcionarios? A ver, en principio, las áreas usuarias son los que planifican los requerimientos y desde esa perspectiva lo que buscan es satisfacer determinadas necesidades que tiene el propio gobierno local. En ese contexto, el área usuaria, para que pueda justamente hacer contrataciones, tiene que tener la habilitación presupuestaria, tiene que justificar su requerimiento y por lo tanto llevar a cabo los procesos. Si es un proceso de selección a través de concursos públicos que tienen que estar publicados y si son contrataciones menores a 8 UITs conforme a lo que ha establecido la ley de contrataciones. El incumplimiento de estas no solo genera responsabilidades de tipo administrativa, sino que pueden recaer hasta responsabilidades de tipo penal si es que se ha evidenciado un interés manifiesto o en su defecto actos colusorios que pueden en estricto llevar a que pueda concertarse determinados intereses personales o para terceros y esa situación por supuesto que es competencia ya del Ministerio Público para configurar el delito penal. Clarísimo. Doctor, la Contraloría también ha hecho alertas o ha dado a conocer respecto a la verificación de la situación de establecimientos de salud, lo que en este momento representa una agenda, ¿no?, dado una protesta en salud y da las situaciones de alerta de ciudadanos como por ejemplo Satipo, el Hospital Manuel Igaraca aquí. ¿Qué alcances nos puede dar en general sobre las observaciones que tienen en el ámbito del sector salud? A ver, en la región Junín hay tres grandes problemas que han sido identificados a nivel del ranking de competitividad regional, el último que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Un problema que está vinculado a lo que es infraestructura hospitalaria y por ende al acceso a medicamentos y a todo el sistema de salud. Otro que está relacionado a un problema de agua y saneamiento y finalmente los problemas de infraestructura vial. Son en estricto los tres grandes problemas que tiene la región, y el primero, como muy bien usted ha señalado, es salud. Una crisis de salud, es un problema de acceso a tener una salud de calidad, pero sobre todo una infraestructura hospitalaria que pueda atender a los más pobres. Sobre el particular, como se sabe, aquí existen muchísimas deficiencias, especialmente al momento de las construcciones de los hospitales, ¿no? Quiero, antes de hacer referencia al tema del hospital Igarakaki, señalar, por ejemplo, el hospital El Carmen, un hospital que tiene más de 13 años en un proceso todavía de construcción, que desde sus orígenes ha tenido muchísimos problemas. La Contraloría ha advertido un conjunto de irregularidades administrativas en ese proceso. ¿Cómo es posible que se pretenda construir un hospital sin contar con el terreno, ni mucho menos tener la habilitación presupuestaria? Eso es inconcebible. O realizar compras antes de culminar el proyecto. Eso, ¿no? O sea, es inconcebible. Uh-huh. ¿Tú cómo puedes llevar a cabo un proceso de selección para poder construir un hospital sin tener el terreno y sin tener el presupuesto? La Contraloría advierte esa situación. Pese a eso, se insiste y se lleva a cabo las contrataciones, y esa situación genera más perjuicio porque se paraliza la obra, luego se cambia la ubicación, otra vez existe un nuevo expediente técnico, se encarece la obra, se dan adelantos que muchas veces contravienen con la normativa de contrataciones, y en consecuencia los más perjudicados, no hay duda, es la población. Esa situación que se ha presentado en Huancayo con el Hospital El Carmen tiene algo relacionado a nivel del Hospital Igarakaki. Pero bien, puntualmente en relación a las últimas noticias en torno a supuestas irregularidades en el proceso de selección del consorcio Arakaki específicamente. En este caso del consorcio Arakaki, la Contraloría ha acreditado una comisión. Estamos nosotros llevando a cabo una auditoría de hechos específicos con el propósito de determinar ya sea responsabilidades administrativas y penales. No puedo adelantar mayor opinión en relación a este tema. Lo que sí tenemos que decirle a la población, que la Contraloría publicará su informe y seguramente conoceremos los resultados de esta, para que finalmente puedan corregirse estas conductas, ¿no? Bien, doctor, entonces nos especifica que sigue en revisión este tema. Sí. Porque el equipo se desplegó desde Lima. Entendemos. No. En la Gerencia Regional de Junín ha tomado este caso. Hemos acreditado una comisión. Hemos puesto ya en conocimiento al gobernador los nombres de los auditores que están a cargo de la verificación de la documentación. Conforme a la directiva, tenemos 45 días. Estamos dentro del plazo. Bien. Y de acuerdo a los lineamientos técnicos, seguramente vamos a publicarlo y la población conocerá los resultados de este informe. Bien, nos mencionaba también en temas de saneamiento e infraestructura vial, que nos interesa conocer las alertas que tiene la Contraloría y observaciones básicamente en los proyectos que están en marcha. Por favor, permítanos hacer una brevísima pausa para seguir conversando con usted sobre este tema y otros que involucra la ejecución presupuestal en nuestra región Junín. Amigos, estamos con el gerente regional de Control Junín, el representante de la Contraloría en nuestra región, el doctor Víctor Lizárraga, y volvemos con él y más noticias. Amigos de RPP, seguimos con la información en estudios de la radio en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos acompaña el doctor Víctor Lizárraga, el exgerente regional de control en Junín. Nos brindaba alcances sobre las principales observaciones en el ámbito de la salud que ha realizado la Contraloría General de la República. Y ahora tenemos pendiente los dos temas, los dos ejes que usted nos mencionaba, doctor, respecto al índice de competitividad regional y a las cifras que ha mostrado una situación preocupante en Junín. El tema del saneamiento integral, ¿no?, el acceso a servicios básicos en la ciudadanía, y por supuesto también el tema de infraestructura vial. ¿Qué observaciones, si tenemos una lista larga, las más relevantes podríamos compartir con nuestra audiencia? Sí, efectivamente el problema de agua y saneamiento es un problema de la región. Esta posiblemente se profundiza más en la zona de selva central. Es más, hay obras paralizadas, y quiero aprovechar para poder comunicar a la ciudadanía que la Contraloría Contraloría, a través de su servicio de control preventivo de obras paralizadas, viene identificando justamente obras que tienen muchos años paralizadas para que estas puedan ser reactivadas. Por ejemplo, en el caso del distrito de Pangoa. Pangoa, como saben ustedes, es el distrito más importante de la provincia de Satipo y esta tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y que además tienen otros componentes como son plantas de captación, reservorios y sobre todo tener esta planta de tratamiento de aguas residuales para que justamente la población de Pangoa tenga desagüe. Sucede que esta obra, al estar paralizada por muchos años debido a que no hay supervisión, a que han habido un conjunto de irregularidades en los procesos de contrataciones. ¿Cuántos años, doctor? Aproximadamente más de 10 años. Entonces, la Contraloría ha aplicado el servicio de control preventivo. Justamente se ha instalado una comisión. La próxima semana tiene reuniones conjuntamente con el personal clave, con los funcionarios de la misma municipalidad, y el objetivo es que esta obra pueda ser reactivada porque en estricto va a beneficiar a toda la población de el distrito de Pango. Así como esta situación, vamos a encontrar lo mismo en Río Negro, vamos a encontrar en Pichanaki, obras que lamentablemente se han paralizado justamente porque han habido problemas en los expedientes técnicos o porque los términos contractuales finalmente han sido incumplidas por alguna de las partes, ¿no? Están en arbitraje y entonces situaciones como estas impiden que la población tenga agua de calidad, situaciones como estas tenga mejor calidad de vida y por supuesto pueda tener sobre todo una salud digna, ¿no? ¿Cuántas obras paralizadas en este sector en el ámbito de saneamiento se han detectado? Exactamente, tengo un total de 86 obras paralizadas. De estas, las obras de saneamiento llegan aproximadamente más del 40%, y en estricto, las que mayor índice están en la parte de la selva central. Y es por eso que la Contraloría está muy atenta también a que estas puedan reactivarse, porque en la medida que puedan ponerse en operatividad va a beneficiar a la población. Es una más afectada con temas de acceso a agua y desagüe, ¿no? Entendemos, la selva central. La parte selva central, pero eso tampoco no impide que analicemos en la parte del Valle del Mantaro. Esto también es una situación más evidente, como es de su conocimiento. Claro. Huancayo no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Entiendo que las autoridades municipales hace algunos días han anunciado la construcción de una planta de esta naturaleza. Es increíble, una de las provincias más importantes del Perú, que no tengan planta de tratamiento de aguas residuales, pues definitivamente demuestra de que ha habido una dejadez y sobre todo ha habido una indiferencia para afrontar este problema del tratamiento de las aguas residuales. Nos ha dado un dato muy importante y hacemos un paréntesis, permítanos. Entendemos que el último informe que dio a conocer la Contraloría al cierre de junio específicamente daba una cifra de 92 obras paralizadas. Si actualizamos la cifra hoy, 24 de septiembre, tenemos actualmente 86 obras paralizadas. Sí, hay algunas obras que ya empiezan a reactivarse. Bien. Es más, estamos en ese proceso de identificación de estas obras para que podamos poner en práctica el servicio de control de obras paralizadas y que estas puedan beneficiar a la ciudadanía. Muchas de estas están paralizadas porque no tienen supervisor o porque no hay el presupuesto, y en ese sentido nosotros estamos haciendo un seguimiento para que estas puedan reactivarse. Esto no es una situación sencilla, porque hay situaciones que están muy vinculadas a temas presupuestales, a temas contractuales y hasta temas legales, ¿no? Hay obras que están en controversia, están en arbitraje, y en consecuencia eso impide finalmente que puedan ser reactivadas. Pero, sin embargo, el interés actualmente de la Contraloría es justamente y está apuntado a que se puedan activar las obras, pero además hacer un acompañamiento para que finalmente puedan ser entregadas, porque puedes tú reactivar la obra y luego al mes siguiente o a los meses siguientes vuelve a ser a estar paralizada por las mismas observaciones, por la misma incapacidad, por la misma ineptitud del funcionario que no toma decisiones. Entonces, bueno, la Contraloría en ese sentido también está haciendo un seguimiento para que finalmente la obra cumpla con su objeto social, ¿no? Tenemos tres preguntas y nos encantaría una respuesta puntual, doctor. El tema es amplio, usted entenderá, sobre obras y presupuestos, el tiempo nos gana, pero a ver, nos mencionaba temas de infraestructura vial que están dentro de la lista de paralizaciones y entendemos tiene que que ver la carretera JU-103, que ha sido objeto de una serie de alertas de la Contraloría, nuevamente paralizada. De hecho, mañana la población alista una protesta. ¿Qué alcances ha tenido el ente de control sobre este proyecto? A ver, la Contraloría, especialmente a través de estas carreteras, la JU-103, la JU-108, la JU-100, que son en estricto infraestructuras viales significativas para la región, ha aplicado el control concurrente y puntualmente en relación a la JU-103. Hemos hecho un conjunto de observaciones desde la falta de la supervisión y sobre todo desde algunos incumplimientos de índole contractual. Estas están publicadas en nuestro portal. Se ha alertado que puedan inmediatamente corregir estas situaciones, y eso pues implica definitivamente que el funcionario tome las medidas, porque en estricto lo que hace el control concurrente en este caso es justamente alertarle para que pueda disminuir los riesgos. Pero si el funcionario, pese a que la Contraloría le alerta, le dice que hay un conjunto de deficiencias, hay limitaciones en el expediente, en la supervisión o en otros componentes, y pese a eso no toma medidas, pues las consecuencias son las que estamos conociendo, ¿no? Paralización, incumplimiento, suspensión de la obra o en su defecto, ahí hay un problema social que al final va a tener que abordar. Todo depende mucho de la capacidad técnica. Por eso inicialmente... ¿Ya han identificado sanciones para los funcionarios? Sí. No, al estar en un control concurrente, nosotros solo hacemos alertas, advertimos, pero tienen que corregirle. Pero si esta situación finalmente persiste, no hay duda que estaremos preparándonos para una auditoría de cumplimiento, y en esta, sí, no hay duda, hay una determinación de responsabilidad penal o administrativa. Y quería, Ada, justamente cerrar este tema. O sea, el problema va a continuar en la medida que no resolvemos y no atendemos el problema de fondo. El problema de fondo es que si la administración pública no es meritocrática, no es profesional, claro, no es un gobierno local, regional, no tiene a los profesionales competentes y que puedan tomar las mejores decisiones, porque son en estricto los que manejan los fondos públicos, siempre van a tener estos inconvenientes. Por eso es mejor que las administraciones públicas tengan a los profesionales más competentes y puedan estos tomar las mejores decisiones. Y esas han sido observaciones recientes también, ¿no? Contratos incluso a personas afiliadas a un determinado partido político con observaciones en la revisión de la documentación personal. Efectivamente, este es un problema nacional, y no hay duda que se profundiza más en municipios y sobre todo en la región cuando se incorpora a la administración pública, claro, personal que no tiene el perfil, que no tiene las competencias, mucho menos la experiencia ni el conocimiento de los sistemas administrativos, ¿no? Y se orienta básicamente para favorecer a partidos, grupos políticos, y esa situación es un menoscabo justamente para la legitimidad de la administración pública en Junín. El caso del Colegio Politécnico Regional del Centro. Entendemos que también es otro tema que está en la agenda de la Contraloría, básicamente con la confirmación de la Superintendencia de Banca y Seguros que la carta fianza que entregó el consorcio no tiene respaldo. Sí, el día de hoy estamos emitiendo el segundo hito de control justamente en el caso del Colegio Politécnico. No quiero adelantarme, la población va a conocer los resultados de este informe y tenga por seguro que el análisis que ha hecho la comisión no solo es técnica, sino sobre todo desde un punto de vista financiero, técnico, que servirá justamente para alertar y para que tomen las medidas, en este caso los que están a cargo de la ejecución de esta obra. Doctor Lizárraga, 86 obras paralizadas al momento en nuestra región Junín, observaciones múltiples básicamente desde la elaboración de los proyectos. ¿Cuánto ha perdido la región hasta el momento? ¿Tenemos ese balance en temas económicos? Bueno, aproximadamente más de 966 millones en pérdidas, y que estas, no hay duda, genera un perjuicio potencial para los intereses de la población. Hay que actualizar, no hay duda, esta cifra, como muy bien ha podido usted informar, es muy dinámica, ¿no? Puede que la siguiente semana vuelven a reactivarse obras, puede que de acá a un mes se paralizan otras obras, ¿no? Entonces es una situación muy dinámica. El dato que le doy, esto está además corroborado con las estadísticas que ha realizado COMEX. Bien, se vienen audiencias, y esta es una oportunidad para todos nuestros oyentes que en este momento en la región Junín están atentos a esta entrevista, doctor Lizárraga. Estos espacios permiten a la ciudadanía realizar denuncias, ¿no? ¿Cuáles son las fechas y los lugares que se han escogido este año para tener ese acercamiento con la población y que ellos puedan alertar sobre casos en los que involucra ejecución de proyectos, ¿no? Situaciones en donde las instituciones no están actuando de la manera que corresponde. A ver, el control social es fundamental, ¿no? La lucha contra la corrupción no solo depende de Contraloría, del Ministerio Público, de la población, sino sobre todo de la ciudadanía. Y el control social que impulsa la Contraloría es justamente a través de estas audiencias públicas. El día de mañana estamos organizando una audiencia pública enfocado fundamentalmente en Selva Central. Nos vamos a concentrar en la provincia de Satipo y la provincia de Chanchamayo, conforme a lo que hemos venido identificando. Los problemas no solo hospitalarios, sino también los problemas de agua y saneamiento merecen que la población presente sus denuncias, nos pongan en conocimiento situaciones de mal manejo de los fondos públicos. Además, es importante que hay una ley, la 29.542, que es una ley que te protege tu identidad y puede ser una denuncia anónima. Bien. Y en ese sentido nosotros lo tratamos con todas las cautelas del caso para justamente conocer e identificar las irregularidades. Yo le invito a la población a que denuncie, a que pueda ponernos en conocimiento estas irregularidades, porque si no somos protagonistas de la lucha contra la corrupción, esta situación nos va a carcomer y finalmente va a ser un perjuicio no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Mañana entonces en la Selva Central, ¿cuál es el horario, doctor? Vamos a estar desde las 2:30 hasta las 5:30, hemos convocado a todas las organizaciones sociales. Bien. Invito también a la participación de los ciudadanos que se conecten en ese sentido. Vamos a atender, recibimos sus denuncias, inmediatamente armamos los equipos, recogemos la información y en 30 días tienen una evaluación en torno a las denuncias que se han presentado, porque claro, hay denuncias que también no son competencia de la Contraloría. Claro. Y en ese sentido también les orientamos, pero los que son sirven sobre todo para que podamos nosotros atender, actuar inmediatamente. El control es fundamental en ese sentido para poder lograr que la administración pública funcione correctamente. En efecto, se vienen fechas para nuestras provincias de Concepción, Chupaca, Jauja, tal vez. Sí, hemos tomado la decisión de hacer 3 audiencias. La primera es Selva Central, la segunda la zona altoandina que comprende Tarma y Junín, esta la estamos haciendo la última semana de octubre, y la parte Valle de Mantaro que comprende las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo, la vamos a concentrar en Jauja, y en este sentido vamos a hacerla la segunda semana de noviembre, y con eso estamos culminando nuestras audiencias públicas y con eso también acercándonos a la población para conocer las irregularidades que se pueden dar en el ámbito público. Perfecto, amigos, ya lo saben, entonces nos alistamos para estos espacios. Alisten si usted tiene observaciones sobre los proyectos que se ejecutan, pistas y veredas, centros de salud, etcétera, que involucre el presupuesto público y ha detectado indicios de corrupción o situaciones irregulares. Vamos con esas denuncias en dichas audiencias que permitan tener la presencia y participación de la Contraloría. Muchas gracias, doctor Lizárraga, por su visita. Nos acompañó el gerente regional de Control Junín. Bien, amigos, momento de los titulares y seguimos con la noticia aquí en RPP.